Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 7 de julio. Avance el calendario. De inmediato les compartimos el tiempo. 28 grados centígrados. En el día de hoy alcanzaremos una máxima de 29. Y continuando con más precisamente del tiempo, decirles que la segunda ola de calor en la península y Baleares y la primera en Canarias dejará desde este viernes máximas de hasta 40 grados centígrados. Nos preparamos así para un fin de semana muy caluroso en todo el territorio español. Luego del tiempo, damos paso inmediatamente también de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.02. Camino a la paridad, el euro y el dólar. Y esto tiene efectos muy importantes que le estaremos detallando, abordando en el transcurso de nuestra programación. El tema económico es fundamental. Y aquí lo tenemos en el Café Mañanero, por eso damos al menos los principales indicadores económicos. Decirles que el petróleo, el barril Brent, se cotiza en el mercado internacional en $100.99. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.948 puntos, cae un 0,14%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el apartado de los mercados. Las gasolineras han encarecido entre el 0,7 y 3,52 céntimos el combustible desde el inicio de la bonificación. El Parlamento Europeo apoya incluir a la nuclear y el gas en la taxonomía verde europea. Bueno, aparte de estos temas, también hoy estaremos desarrollando las siguientes noticias en el contexto de la inmigración. Human Rights Watch, recordemos que es una ONG, ha advertido de que la falta de opciones de migración segura impulsa a los migrantes a cruzar una selva peligrosa y a todo lo que se encuentran en el camino. Continuando con más noticias que precisamente tienen que ver con inmigración, destacamos también que el gobierno alemán impulsa la regularización de más de 100.000 extranjeros sin permiso de residencia. En otras noticias y en lo que tiene que ver con América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agotó su capacidad de ridículo y en el día de la fiesta nacional sacó un muñeco en su lugar en el desfile militar. Increíble, pero cierto. Pasamos a la información deportiva. Encontramos una actuación ejemplar, otra actuación épica de Rafa Nadal, que ya está en semifinales de Wimbledon. Y hablando también de actuaciones importantes en la última jornada, también tenemos que hablar del Tour de Francia, donde se corrió este miércoles la quinta etapa sobre pavé. Mucha tensión, mucha emoción. Una demostración de que Pogacar va por este tour. Una actuación, repito, extraordinaria. A propósito, mejoraron los colombianos en la clasificación general. Los detalles los tendremos precisamente en el transcurso de nuestro programa. Y en lo que tiene que ver con espectáculos, sí, con espectáculos, hoy visita la ciudad de Valencia uno de los cantantes más importantes del ámbito de la música latina. Maluma. Por eso también se convierte en nuestro saludo musical. Estará actuando en la capital del Turia. Trae todo su repertorio, con el cual se está paseando con mucho éxito por el mundo entero. Donde quiera va, llena Maluma. Y esperamos que Valencia no sea la excepción. De hecho, gran parte de la boletería que hace días está agotada. De manera que Maluma sigue triunfando en el barco de su gira internacional. Su más reciente éxito lo estamos escuchando, Mojando Asientos. Asientos. Hoy me levanto un día más y tú no estás. Eres el sueño el cual no quiero despertar. Ahí tenemos a Maluma, el artista que llega entonces a Valencia en el día de hoy. Hay mucha expectativa en cuanto a su presentación porque el artista viene triunfando en el barco de esta gira internacional. Se trata de una gira que se vio aplazada debido a la pandemia y así muchos artistas se están poniendo al día en el calendario. Por supuesto, Maluma no es la excepción. Gracias por acompañarnos. De esta forma, el cantante colombiano se convierte en nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Y es que aquí, en Latinos, suenan los artistas latinoamericanos más importantes. Es un placer compartirles una programación de extraordinaria calidad. Feliz día y gracias por acompañarnos. Dime qué voy a hacer con otro mando que tú quieres. Pensar en mí y estando con él. Dime, dime. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Compartimos en estos momentos el monólogo de actualidad. Recuerden, en este apartado repasamos hechos noticiosos que son motivo de preocupación y que abordamos humildemente, sí, con nuestro punto de vista. Podríamos perfectamente llamarlo también nuestro editorial. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, ya lo dábamos en el repaso de los indicadores económicos. El euro se depreció este miércoles por debajo de el 1,02 dólares por la aversión al riesgo y tras la publicación de datos de la economía estadounidense que muestran que el sector servicios creció en junio más de lo esperado. El euro se cambiaba en el día de ayer a 1,017 frente al 1,0258 exactamente en las horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. Ese era el panorama. Y esto refleja de alguna forma el nerviosismo que hay en torno a la economía por distintos factores. A esto hay que añadir que Rusia, a partir de hoy justamente, va a empezar una nueva etapa y donde va a empezar a suministrar a cuentagotas gas a Europa. Y en este sentido, encontramos hoy que la Unión Europea ha hecho un llamado a prepararse para hacer entonces fuertes bajas en el suministro de gas ruso, incluso un corte completo. Se está preparando el escenario también para esa situación. Era la mismísima presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, quien instaba a los países del bloque a poner en marcha planes de contingencia de cara al próximo invierno boreal. Estamos, como consecuencia, obteniendo una inflación que en el caso de España ya sobrepasa los dos dígitos, 10,2, la más reciente medición. Lo preocupante del caso es que no sabemos hasta dónde va a escalar la inflación con estos anuncios que se están haciendo. La economía está dando saltos, botes, si se quiere. Y esto es motivo de preocupación porque está impactando directamente el bolsillo de todos los ciudadanos, desde el que menos tiene al que más tiene. Lógicamente, siempre los más afectados van a ser las personas que menos tienen, ¿no? Que lo pierden todo rápidamente. Y es aquí donde se requieren planes de contingencia por parte de los gobiernos. En España hemos visto un desfile de medidas que, bueno, la gente no lo percibe del todo. El presidente Pedro Sánchez, en una entrevista reciente, decía: si no hubiéramos tomado tales medidas, la inflación estaría no en el 10,2, sino en el 15%. Y por tanto, los productos mucho más caros, el impacto de lo que se está viviendo en el mercado internacional, tras lo arrastrado también por la pandemia, tendría unas consecuencias devastadoras, ¿no?, en la sociedad y en particular en la economía. Insisto, la preocupación es que esta situación no ha parado, ni hay síntomas de que va a parar. Nadie puede predecir lo que va a ocurrir. El mercado a día de hoy es totalmente incierto y lo más importante es que tenemos que prepararnos. La pregunta que también nos hacemos es: ¿recesión a la vista? Parece que sí. Los expertos no lo confirman, pero tampoco lo desmienten. E insisto, el panorama de la economía a nivel internacional es impredecible e incierto. Al margen de nuestro monólogo de actualidad en lo que tiene que ver con la economía y la preocupación, hoy queremos destacar también el monólogo de actualidad saludando una iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno alemán, y es que está impulsando la regularización de al menos 100.000 trabajadores extranjeros que actualmente se encuentran sin permiso de residencia. Es una noticia que hoy recoge, entre otros diarios, en el caso de España, el País. Se trata de una reforma laboral, legal, que abrirá la puerta entonces a aquellos que llevan 5 años en el país y no hayan delinquido, entre otras condiciones, para la estancia permanente. Es una muy buena noticia para las personas migrantes en situación irregular que residen en Alemania. Tengo entendido que la medida, incluso para el caso de los menores, se reduce a la estancia de 3 años. Recordemos que en España, a partir de los 3 años, todas las personas, lógicamente, que cumplan también esas condiciones, que no hayan delinquido. Y este tema es fastidioso porque se tiende a asociar la inmigración con la delincuencia, y eso es totalmente injusto porque es falso. Lo primero que hay que pensar cuando tenemos una persona al frente es que es una persona honesta. No tenemos por qué pensar que es mala. Entonces, en este orden de ideas, se hacen también, o teniendo en cuenta estas apreciaciones que ya es hora de corregir, también se llevan a cabo estos procesos de regularización. Y ojo, porque aquí lo que se dice con esta salvedad es que se dice lo que piensan desde las administraciones públicas sobre las personas migrantes. Y si eso piensa la administración pública, ¿qué se deja para el ciudadano común y corriente? Ha llegado la hora de hacer esta salvedad en lo que tiene que ver con este tipo de procesos de regularización. En todo caso, saludamos esta iniciativa del gobierno alemán. Esperamos que el gobierno de España también le siga los pasos, porque el anuncio que se hizo, la iniciativa que anunció el mismísimo gobierno a través del ministro que tiene a su cargo el tema de migraciones, el señor Escriba, da la sensación que se ha quedado estancada. La iniciativa de adelantar un proceso de regularización de personas migrantes con el fin de mitigar, escuchen bien, el déficit de mano de obra que hay en estos momentos en España. Se requieren trabajadores extranjeros regularizados, es decir, con papeles aptos para trabajar. De manera que encontramos un caso más en Europa, en este caso en Alemania, y necesitamos que el gobierno español le siga los pasos. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas, pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram, El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Restaurante Bombay Aroma. Los sabores de la India en Valencia. Para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta. Además, menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma. Visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25. De

La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Latinos RTV, música sin fronteras. A los Bam Bam, agrupación que se presenta este 22 de julio en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Queda menos para ese gran espectáculo, por eso te aconsejamos que te pongas pilas y reserves cuanto antes tu mesa para que disfrutes cómodamente el espectáculo. Además de los Bam Bam, también estará Tirso Duarte, de manera que en un solo escenario, en un solo evento, Bam Bam y Tirso Duarte, todo el sabor de Cuba en una sola noche. Pues toma nota del teléfono, es el 654-681-572. Sí, 654-681-572. para que tomes nota. Para que tomes nota. La banda se va a ver. Por si de pronto queda duda. 654 681 572. Y a bailar con Los Bam Bam y Tirso Duarte. Un espectáculo que te presenta Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Siempre lo he dicho, sinónimo de garantía, sinónimo de calidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación les ofrecemos un repaso de las noticias más importantes del día en el apartado nacional e internacional. Resumen de las noticias, el gobierno va a proponer un listado de 25 ciudades de toda la geografía española, incluidas Madrid y Barcelona, para la celebración de las principales reuniones que tendrán lugar durante la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. En lo que tiene que ver con inmigración, la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, ha recibido esta semana en el aeropuerto Alfonso Suárez de Madrid a 78 refugiados sirios procedentes del Líbano. Se trata de 37 niños y 23 hombres, 18 mujeres. Todo esto en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento, por lo que la cifra total de personas reasentadas en España hasta la fecha es de 658, más de la mitad del objetivo previsto para todo el año, según este departamento. Siguiendo con noticias de América Latina, la campaña para el plebiscito del próximo 4 de septiembre sobre la nueva Carta Magna arrancó oficialmente este miércoles en Chile, un país dividido entre quienes anhelan cambios sociales y quienes desconfían de la propuesta constitucional. Son las noticias más importantes que encontramos en el día de hoy en el plano nacional e internacional. Justamente en el contexto internacional y también en el apartado de la inmigración, destacamos que el gobierno alemán aprobó este miércoles una reforma de la política migratoria que impulsará la regularización de más de 100.000 extranjeros sin permisos de residencia si cumplen ciertos requisitos. La medida afecta a personas en situación irregular que llevan ya años en el país y a las que no se ha deportado a sus países de origen por razones administrativas o humanitarias. Se les conoce popularmente como Geduldete, tolerados, quiere decir en alemán. Se trata de un cambio de perspectiva. Queremos que las personas bien integradas en Alemania tengan verdaderas oportunidades, ha declarado la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, en una comparecencia en Berlín. Las noticias más destacadas a esta hora de la mañana. Y pasamos también a la información deportiva. Rafa Nadal ha superado el dolor también a Fritz y se ha metido ya en las semifinales de Wimbledon. Enhorabuena por Rafa Nadal, que sigue demostrando gran capacidad en el mundo del tenis. Lógicamente su disciplina, su especialidad. Y en lo que tiene que ver con el Tour de Francia, se corrió la quinta etapa sobre terreno pavé, un terreno muy difícil. Y dejó ya a uno de los grandes favoritos afectados. Se trata de Primoz Roglic. Primoz Roglic. Ayer se fue al piso. Justamente ese terreno era muy peligroso. Y perdió más de 2 minutos respecto a el líder, que sigue siendo el belga Wout van Aert. Recordemos en todo caso que el ganador de la etapa en el día de ayer fue el australiano Simon Clarke. Hoy se corre la sexta etapa. Sexta etapa que tendrá un recorrido de 219 kilómetros. Dos puertos de montaña de tercera categoría y uno más de cuarta. Es ideal para las escapadas. Repaso de las noticias más importantes del día. A esta hora en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Y la invitación es para que sigan con nosotros hasta las 11 de la mañana. 3 horas de actualidad y entretenimiento. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero y a esta hora damos cuenta ya de los segmentos en nuestro programa. Empezamos con Carlos Angulo. Carlos nos trae a primera hora la nota ecológica. Es un compromiso que hemos adquirido en este espacio, darle prioridad al medio ambiente. Es un gesto. Carlos, muy buenos días y adelante con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la nueva herramienta que gestiona la calidad de las aguas vertidas al mar menor. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid crearon un nuevo modelo de red neuronal artificial para predecir el oxígeno que se disuelve en el agua vertida al mar menor a través de la desembocadura de la Rambla del Albujón. Este tipo nuevo de modelo, como señala Eva María García del Toro, quien es una de las coautoras del estudio, permite seleccionar estadísticamente cuáles son las partes más influyentes en la concentración de oxígeno disuelto en el agua, como pueden ser los nitratos y la temperatura, desarrollando así un nuevo modelo de red neuronal de retropropagación que permite predecir el oxígeno disuelto en el agua vertida en el mar a través de las distintas ramblas de Albujón que podrían afectar positivamente a los peces en un futuro. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La ONG Human Rights Watch ha advertido este miércoles de que la falta de opciones de migración seguras y legales para los venezolanos está impulsando a un número creciente de personas a cruzar por una peligrosa zona selvática entre Colombia y Panamá. Vamos ahora con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Así vamos dando incorporación a nuestros compañeros. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la respuesta de Ankara, más exactamente el gobierno de Turquía, en palabras de su presidente Erdogan, con respecto a la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia. Y es que recordemos que el martes pasado se firmó esta adhesión por parte de estos estados, pero Turquía en el día de ayer se pronunció con respecto a ella y dijo lo siguiente, que el turco no se conforma y es que la separación de poderes no es su problema, que quiere extradiciones, además de las garantías de seguridad, los cambios legislativos que ambos países están llevando a cabo y el compromiso de que se levantarán los embargos para la venta de armas. Además, entienden los turcos que puede llevar un tiempo, pero su intención es mantener en pausa la fase final de la adhesión hasta haber llegado a donde se quiere. Y es porque una vez que la ratificación de los 30 parlamentos se produzca, dejará de tener la ventaja y la presión. Y así sigue bloqueando durante semanas, hasta el punto de casi fastidiar la cumbre de Madrid. Y no tendrá ningún problema en volver a hacerlo. Eso fue lo que avisó en el día de ayer el gobierno de Turquía en palabras de su presidente Erdogan. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente dispuesto los estados de Suecia y Finlandia y la misma OTAN de aceptar todas las peticiones que está haciendo el gobierno de Turquía para mantener la adhesión de estos dos nuevos estados? Y también nos preguntamos, en caso de que no se le puedan cumplir todos los requerimientos que Erdogan está solicitando, ¿se tendría que dar de baja la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Más adelante regresará con la información deportiva. Y ahora el turno es para el mundo del espectáculo, las noticias del entretenimiento. En este caso preocupa la salud del maestro Carlos Santana, uno de los grandes símbolos del rock a nivel internacional. Una guitarra reconocida internacionalmente. Ahí está la de Carlos Santana. Ha revelado a propósito por qué se desplomó durante un concierto. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va la salud del maestro Carlos Santana? Hoy en el espacio de entretenimiento con Evelyn Lambert les contaremos la verdad de lo que sufrió Carlos Santana en pleno escenario. ¿Preocupa la salud del maestro Carlos Santana? ¿Qué le pasó realmente? ¿Cómo está el maestro Carlos Santana? En tiempo de noticias del entretenimiento con Evelyn Lambert. De momento nos quedamos con su música. Oye, ¿cómo va? A ritmo de cha-cha-cha. Ahí tenemos al maestro Carlos Santana. Sí, es noticia porque se desplomó en pleno concierto, se desmayó, sí, en pleno espectáculo y tuvo que ser retirado en camilla. ¿Cómo evoluciona la salud? Pues, como ya lo hemos venido anotando, lo vamos a abordar en el segmento de entretenimiento que más adelante nos estará ofreciendo Evelyn Lambert, encargada de ese apartado. Ahora, damos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El repaso de la prensa a nivel nacional e internacional. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos. Y vamos inmediatamente con un mensaje muy importante de interés para quienes envían dinero a Ecuador. Sí, porque miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros con Pichincha Envíos. Olvídate de filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Descarga la app Pichincha Envíos o entra a la web Pichincha Envíos y empieza a enviar y, por supuesto, a disfrutar todas las ventajas de Pichincha Envíos. Pues vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, tal como les hemos anunciado. Empezamos este repaso. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España, el diario más importante de los españoles en el sentido de que es el de mayor circulación. Destaca hoy en portada: tengo un tema contra Podemos. Cospedal dice: lo quiero. Estamos hablando de los audios de la corrupción. Ya es la entrega 8. Y Villarejo dice que tiene un tema contra Podemos. Y María Dolores de Cospedal dice que lo quiere. Bueno, para quienes se le están haciendo seguimiento a este caso de corrupción y otra historia más de el popular Villarejo, ahí está la entrega 8 del diario El País. Fotografía de portada. San Fermín ruge 3 años después. Se refiere concretamente a las fiestas en San Sebastián que regresan tras la pandemia. Vamos ahora con el diario El Mundo, que trae en portada: Europa declara verde la nuclear y se prepara para la recesión por cortes de gas. Johnson cada vez más solo. Boris, se acabó la partida. En referencia a la situación política que está viviendo el primer ministro británico. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico. Damos cuenta a continuación de los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Repaso de la prensa latinoamericana. Atención. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada. Concretamente recoge unas declaraciones de Batakis, que es la nueva ministra de Economía. El derecho de viajar colisiona con la generación de empleo. Pasamos ahora a la prensa chilena, donde el diario Mercurio titula: Junta DC decide apoyar el apruebo en medio de fuerte división interna por figuras que optan por el rechazo. Esto en referencia a la nueva constitución, y ha comenzado precisamente ya la campaña para el sí y para el no. Estamos hablando de un plebiscito para aprobar el nuevo texto de la Constitución. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Hoy en portada. La fiesta y los piques ilegales que enredan al alcalde de la ciudad de Ibagué. La tragedia de madres y esposas de colombianos en Haití. Nos destrozaron, aseguran, y se refiere concretamente a los 18 colombianos que fueron capturados por el asesinato de el presidente de ese país, Juvenal Mois. Aseguran que están olvidados y muchos aseguran ser inocentes. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El número de homicidios en Bogotá en el semestre, el más bajo en los últimos 20 años. Los niveles actuales de la divisa estadounidense en referencia al dólar nos afectan a todos. Dejamos el tiempo de Colombia y nos vamos rápidamente también a dar cuenta de los titulares que trae hoy la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en su portada la inversión estatal sin efecto en la reducción de femicidios. De Ecuador vamos a Bolivia. En Bolivia, el diario El Correo destaca en la portada, la fiscalía citará a Camacho y su padre para declarar por el caso Golpe de Estado 1. Recordemos que se trata del proceso en el cual ya incluso fue encarcelada o está tras las rejas la expresidenta Yanine Áñez. Seguimos con este periplo de la prensa latinoamericana. Llegamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en su portada. La inflación en Venezuela se aceleró en junio y se ubicó en el 14,5%. Envíos de crudo a Europa impulsan las exportaciones de PDVSA. En República Dominicana, el listing diario destaca en portada. Penca recupera 800 millones involucrados en el caso Medusa interesados en negociar. Disminuye la subalimentación en últimos 2 años. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta también aquí de la prensa de Costa Rica. El diario La Nación, que destaca hoy en portada. Decreto permite al gobierno subir gasto en 412 mil millones de córdobas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. En México, el diario El Universal destaca en la portada: clero pide evaluar la estrategia anticrimen. Este tema vale la pena comentarlo más adelante, si lo permite el tiempo, porque estamos hablando de una estrategia inédita que se ha puesto en marcha en América Latina por parte de un gobierno para combatir el crimen organizado y hasta el momento no ha dado resultado. Insisto, nos vemos en la necesidad de abordarlo más adelante en el tema de conversación, entre otros. Gracias por seguirnos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Bueno, turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer y en una durísima etapa sobre el terreno de pavé se demostró